tu vida, entre cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. Mi amor, te quiero. Que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cele o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos cada regreso como lo hice yo. No sé si tendrás otro hoguera que te queme tanto como lo hice. No sé si tendrás que te esperen o que desesperen.